Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Centenares las quejas recibidas en la Defensoría del Pueblo de la Nación por intimaciones que ha cursado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reclamando el pago de multas impuestas por infracciones de tránsito acá en la capital del país, pero que alegan precisamente esos centenares de denuncias jamás fueron cometidas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Y cómo puede ser que sumen centenares? Bueno, preguntas para trasladarle a la doctora Mariana Grosso, la máxima responsable del área de usuarios y consumidores de esta Defensoría. Mariana, un gusto y está planteado. Sí, desde el mes de diciembre, fines de diciembre del 2012, empezamos a recibir una cantidad enorme de quejas, consultas telefónicas, consultas vía mail, de intimaciones que fueron cursadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente la Dirección General de Infracciones de Tránsito, uh-huh, a ciudadanos de todo el país, porque podemos hablar hemos recibido llamados desde Tartagal hasta Ushuaia y distintas zonas, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, los cuales les llegaba por correos una notificación que debían presentarse acá en la Ciudad de Buenos Aires porque tenían una infracción de tránsito pendiente de pago. Lo que nos llamó la atención y en todos los casos se manifestaba es que eran personas que jamás habían estado en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea, en algunos casos, digamos, uno de los que de los tantos llamados que yo he atendido, uh-huh, manifestaba la hija de una persona de 85 años, que era el titular del dominio, que en el momento que teóricamente le llega la notificación, estaba cobrando su jubilación en el banco y que con 85 años jamás se vendría desde el caso de Tartagal hasta Buenos Aires en su vehículo. Uh-huh. Otros casos teníamos que eran vehículos que estaban denunciados como siniestrados, que ni siquiera, o sea, estaban sin poder circular y igualmente les mandaban la notificación. La sorpresa también les llegó a estas personas, primero porque les generó temor, se asustaron en realidad, y por otro lado, en muchos casos manifestaban que no tenían el dinero para pagar una carta documento para venirse a Buenos Aires para efectuar su descargo. Entonces, claro, Nosotros fuimos recepcionando las quejas y si bien nosotros no tenemos competencia directa en este tema, lo que sí nos faculta nuestra ley es derivarlo ante el organismo competente, uh-huh, y nosotros le acompañamos toda la documentación. Él recién, en los casos que nos acompañaban el registro, en algunos casos la gente nos acompañó, digamos, un comprobante que ese día no estaba en la Ciudad de Buenos Aires o que directamente nunca habían estado en la Ciudad de Buenos Aires, y lo derivamos a la Dirección General de Infracciones de Tránsito para que efectivamente se dé de baja en estas multas, porque esto se agrava en aquellos casos donde si hay una multa pendiente, en aquellos casos quienes tengan que renovar su registro se van a ver impedidos, claro, porque hay que hacer el CENAT, el famoso certificado de antecedentes de multas de tránsito, que les van a aparecer estas multas. Entonces nosotros estamos haciendo el seguimiento para que efectivamente se les dé de baja. Bien, suena extraño porque salvo pensar mal, que no se me ocurren muchas opciones más, esto es, inducidos por allí por una necesidad recaudatoria que es muy evidente de parte de los poderes constituidos, que están buscando afanosamente, nunca mejor expresado el término, la manera de recaudar, ¿cómo puede ser que haya tanta inocencia en el sentido de, infraccionar a personas que, como bien decías, Mariana, no han ni pisado Buenos Aires en su vida? En realidad, lo que también llamó la atención es que no tuvimos ninguna queja de personas domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Digamos, sí, esto se circuló a gente del... fue masivo, porque lo que también comprobamos que estas notificaciones todas salieron el mismo día, en noviembre del 2012. Sí. Y que vinieron del interior del país, y que no hemos recibido ninguna la ciudad de algún ciudadano con residencia, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Claro está que nosotros siempre dejamos asentado cuando tratamos el tema multas, que nosotros no estamos, estamos, digamos, para prevenir todo lo que tenga que ver los controles para prevenir en materia de seguridad vial. Lo que sí no estamos a favor en ninguna manera es justamente en el sentido recaudatorio que tienen muchos municipios del interior del país colocando también radares, sí, que no están autorizados, no están advertidos. Entonces, es frente a eso donde no se garantiza el derecho de defensa de los usuarios, donde nosotros ahí lo estamos cuestionando. Muchas gracias, Mariana, muy amable. Sintonice todas las semanas La Gente y su Defensor. En esta radio, conozca y haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Saben los seguidores de este programa que le dimos una relevancia, la que en realidad le correspondía, a la reciente visita oficial que realizaron a la provincia de Tucumán tanto el secretario de Medio Ambiente de la Nación como el defensor del pueblo de la Nación Argentina. Y estuvieron presentes, porque lo tienen que recordar ustedes, formaba parte de lo que resaltaba de la información, los defensores del pueblo de la provincia de Tucumán y de Santiago del Estero. Precisamente con este último es que estamos en línea, el doctor Martín Díaz Achával, al que le pedimos nos dé su visión y un análisis de lo que ocurrió a raíz de esta visita oficial, de las inspecciones que se hicieron, de las promesas que se intercambiaron. ¿Cómo está, doctor Díaz Achával? ¿Cómo le va? Bien, acá estamos contentos con el tema de las visitas que se vienen realizando, porque es importante el avance que ello significa. O sea, por primera vez están tomando en contacto fuertemente, en forma cotidiana, constante, con los distintos ingenios que han llevado a esta cuenca, a la cuenca Salidulce, a un problema de ser considerada la segunda cuenca más contaminada del país, y que motivó que la Defensoría iniciara actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia, entre otros juicios, pero en este juicio civil solicitando un amparo, a raíz del cual la Secretaría de Ambiente de la Nación instó la firma de un convenio o acuerdo con la provincia de Tucumán, la provincia de Santiago del Estero, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero y la Secretaría de Ambiente de la Nación, a los efectos de realizar un programa de control y monitoreo, un acuerdo que habían suscrito la industria de Tucumán con su gobierno, tendiente a mitigar los efectos contaminantes. Esto se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a los fines de paralizar los casos judiciales. Nosotros, cuando trabajamos con la demanda, creo que recuerdo que hace varios años, ya por el año 2005-2006, se dio inicio a un Consejo de Defensores de Cuenca, a instancia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y luego de ese Consejo, nosotros tuvimos reuniones periódicas. Bueno, de fruto de todas estas reuniones, aprendimos un montón de cosas de la Defensoría y le avisamos que íbamos a instar esta demanda. Hoy ese Consejo de Defensores de Cuenca, integrado básicamente por Tucumán, Santiago y la Nación, participamos de estos controles que se vienen realizando en virtud de este acuerdo justamente al que hacía referencia anteriormente. Entonces, como le decía, ver que aquel trabajo que se viene realizando en las defensorías, constante, permanente, rinde los frutos de llamar la atención de las autoridades administrativas, firmar un convenio, encontrar una solución política, una solución política, pero no una solución política partidaria, sino una solución desde lo político, desde el gobierno, y con control de los órganos como son las defensorías del pueblo, es realmente algo que es muy positivo, máxime aún cuando vemos que la industria en Tucumán ha entendido que tiene que invertir y que ha mejorado sensiblemente la situación respecto a años anteriores. Bueno, esta es una de las cuestiones indudablemente de fondo, ¿no? Porque creo que en el marco de entender que cada uno debe asumir la responsabilidad que le corresponde, es que estamos entonces pisando un terreno que es mucho más firme y mucho más concreto. Así es. ¿No es cierto? Así es, realmente. Y la participación de la Defensoría de la Nación junto con la Secretaría de Ambiente de la Nación, que es el órgano directo con el que vienen trabajando, además sé que también lo están haciendo en la CUMAR, porque cuando se ven el doctor Músico y el doctor Cela hacen algunos comentarios, marca la importancia y la trascendencia que tiene esta situación, que es aquí entre tucumanos y santiagueños aparentemente, pero que tiene y le interesa a la Nación, tanto en el ámbito político del gobierno nacional como en el ámbito de la Defensoría de la Nación. Y los actores de Tucumán, las industrias, yo no creo en que del día a la noche se van a transformar en ecologistas o en defensores del medio ambiente. Creo que, y esto incluso no es malo, es incluso hasta lógico y aceptable, al menos en la economía que el mundo ha elegido y que la cual Argentina es parte, que es el afán de lucro por parte de las industrias, de minimizar sus costos y maximizar sus beneficios. Nosotros tenemos que garantizar que dentro de sus costos esté el tratamiento ambiental, dentro de los costos que ellos tengan que incorporar sí o sí esté el tratamiento ambiental para los subproductos que se generan con la producción, que es justamente con el beneficio. Y dentro de esos costos tiene que estar el sistema de tratamiento que se está proponiendo, que es básicamente la construcción de vinasoductos para el tratamiento de la vinaza, primero con fuertes riegos, luego con mejores métodos y mayores, más importantes, pero al principio por lo menos sacarlo inmediatamente de la cuenca y hacer un sistema de riego que las tierras, por lo menos durante los próximos años, van a poder absorber. Y con respecto a la vinaza y con respecto a las cenizas, que también se producen una cantidad impresionante, recircular el agua de lavado de ceniza utilizando las cenizas para rellenos de terrenos bajos y el agua volverla a utilizar en los scrubbers, que son los filtros húmedos mediante los cuales hacen que el particulado de las cenizas quede vaya cayendo y de esa forma evitan que contamine el aire. Bien, doctor Díaz Achával, defensor del pueblo de la provincia de Santiago del Estero, le agradecemos muchísimo este contacto y este testimonio. No, para eso estamos. Muchísimas gracias a ustedes y hago propicio la oportunidad para agradecer el acompañamiento en todo este proceso del defensor del pueblo de la Nación, del doctor Anselmo Cela, y también de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, con quienes venimos trabajando fuertemente codo a codo en esta cuestión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La Defensoría del Pueblo santafesina celebró la recuperación de la democracia. Puntualizó Edgardo Bistoletti, defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, que en 1976 el pueblo argentino fue atacado y despojado de sus derechos fundamentales. El terror y la fuerza desplazaron a la Constitución Nacional y las instituciones de la República fueron clausuradas. Luego de muchos padecimientos, señaló Bistoletti, en 1983 logramos entre todos recuperar la democracia. Sin embargo, aún hoy estamos cicatrizando las heridas. Quiero pedirles a todos, añadió aprovechando la conmemoración de esta fecha, un momento de reflexión para que tomemos conciencia de la obligación de cuidar lo reconquistado y convocar a todos los sectores de la sociedad a un permanente esfuerzo por mejorar la convivencia democrática.